chico na coro ti modaka ona mothe kiarata mokenga urira imana duda mugatu age menyere niko gatumaga otuko ngoro ni toro ni ingatinda mothe nyamaita konete kauka he nyuko imere tiadea ni endi daga ndithike irarata kwa kinya ndikone ngoro yakwa nigwekene Yo que me voy a hacer una metida de arco.